Ya estoy cansado del mismo juego que me enciende a diario sin poder detener. Si ya sé, todo se terminó. Si ya sé, se enamoró el amor. Mami, olvídate de todas las frases y quitémonos los disfraces. No sé que tú quieres bailar, nada de amor, solo sexo. Eso a ti te lo voy a dar. Disculpa no entender, pero que no sirve enamorar. Yo sé que tú quieres vacilar, nada de amor, solo rumbear. Eso a ti te lo voy a dar. Disculpa la primera vez, no me vuelve a pasar. Voy a demostrar lo que tengo para ti. Cosa rica, baby, te voy a hacer sentir. Para que tú veas que yo no soy un cualquiera. Nada de amor, lo hacemos a tu manera. Dale, actívate, que la noche está entera. No eres una santa, solo sé que eres rumbera. Voy a devorarte, pero todo a tu manera. Tranquila, mi chica, pues somos la mera mera. No más disfraces, no voy a enamorarte. Lo que haré es duro castigarte. Ya estoy cansado, ya no soy como antes. A ti lo que te gusta es bailar elegante. Que yo sé que tú quieres bailar, nada de amor, solo sexo. Eso a ti te lo voy a dar. Disculpa no entender, pero que no sirve. A ti te lo voy a dar. Disculpa, la primera vez, no me vuelve a pasar. Que no me vuelve a pasar. Cuando me vuelvas a buscar, voy a meter mano ahí. Como te gusta a ti, bien suavemente. Me convierto en un demente así. Es que te gusta a ti. No quieres que te hablen bla bla bla. Ni el amor, ni el de San Valentín. Ni que lleve rosa, ni un chocolate. Tú quieres que yo me porte mal. Que lleve protección y te ponga a volar. Con wiki wiki trago también. Vámonos de aquí, tú sabes cómo es. Maligueto el que la pone de reverse. Para que bailen conmigo, esta vez no hay mercy. Aunque le dé rápido, para mí es simpático. Sabes que yo te mato en el beat. Con Mario Palma lo hacemos así sencillo. Para que la pases sin lío. Si ya sé, todo se terminó. Si ya sé, se enamoró el amor. Mami, olvídate de todas las frases y quitémonos los disfraces. Si ya sé, todo se terminó. Si ya sé, se enamoró el amor. Y quitémonos los disfraces. Yo sé que tú quieres bailar, nada de amor, solo sexo. Eso a ti te lo voy a dar. Disculpa no entender, pero que no sirve enamorar. Yo sé que tú quieres vacilar, nada de amor, solo rumbear. Eso a ti te lo voy a dar. Disculpa la primera vez, no me vuelve a pasar. Oye, se acabó la espera. El dúo que está marcando la historia en Honduras. Los de la nueva era. Jairo y Maligueto. Ja, Palma Estudio. Suena 504.